Medios de difusión masiva de Rusia hicieron un amplio destaque al 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung. El periódico Río Panorama publicó el retrato sonriente y fotos del presidente y el otro, Komsomolskaya Pravda y el digital del territorio de Khabarovsk, Jevry TV. La imagen sonriente del presidente, alabando sus proezas acumuladas en la obra para la verificación de la independencia en el mundo. También la agencia noticiera de Internet, EuroPayD, y las páginas web irkutskblogspot.ru y Amur Press elogiaron al presidente Kim Il-sung.